Increíble, pues. Bueno, sí, muy bien. Muchas gracias, Pati. Aquí estamos con el Flaco, con José Luis Cabrera, con Ale, el intendente, que quiso estar hoy presente cuando supo que el Flaco iba a estar. La verdad que personalmente yo valoro mucho que un intendente, que es nuestro máximo representante, esté cerca de los excombatientes. En este caso el Flaco, pero sé que está con todos los que fueron a Malvinas y que tuvieron y que vivieron momentos tremendos, porque realmente hay que homenajearlos de por vida y casi todos los días. Por eso, la verdad, Ale, gracias por estar siempre acompañándolo en cada caso, por llamarlo en las fechas justas, por charlar de la vida y de un montón de cosas con él que creo que es muy bueno. Flaco, ¿cómo te va? Gracias por estar, porque sé que te cuesta un brazo venir, pero sí, gracias, porque viviste un lindo momento, creo, ¿no? Sí, muy lindo momento. Yo, como hablaba con el doctor Celillo, Alejandro, que le agradezco, él sabe por qué le agradezco, y a vos también, viví un lindo momento, así muy fuerte, como yo le decía, pero bueno, gracias a Dios pude concretar esa visita que tenía pendiente. ¿Cómo fue que llegaron a vos para que vos vayas a la imposición del nombre de Víctor Olavarría, un compañero tuyo al que viste hasta el último momento y, como dije yo hoy, casi murió en tus brazos? Sí, ahí sí, al lado. Sí, sí. Bueno, esto viene porque es un jardín de infantes muy humilde, un jardín número 3 de Bariloche. La maestra tiene, el chico este había ido a la escuela, al jardín, si bien era grandecito, me decía la maestra, pero ya para ir al jardín, ¿no es cierto? Entonces, ellos se pusieron en contacto después que faltó él de buscar los compañeros. A ver dónde había hecho la colimba, porque la mamá no sabía, era una familia muy humilde. Ya. Entonces, la mamá de crianza, ellos empezaron a buscar quién puede haber sido los compañeros, y llegaron a la compañía de ingenieros. Y se pusieron en contacto con una persona de Tres Arroyos, un muchacho de Tres Arroyos, uno de San Luis, compañero mío. Y bueno, ellos le comentándole así, que le dijeron, bueno, que sí, que había estado en la compañía, si bien no era de la compañía de la misma tanda que yo, era de la, después de 2 meses más viejo, más antes que yo dentro, después que yo, perdón. Me dijeron que yo había sido el que había estado con él por última vez. Entonces le comentaron a la mamá y la mamá, bueno, se quiso poner en contacto conmigo, me llamaba, pero no se podía comunicar. Y por intermedio de este chico de Tres Arroyos se comunicaron. Y así se organizó un encuentro que se iba a hacer. Bueno, muchos iban a ir, muchos no pudieron ir. Me invitaron a mí, yo te dije a vos, vos hiciste, bueno, acá le ponen el señor intendente, que yo le agradezco porque, como persona, las cosas que hizo me ayudó y bueno, y pude realizar el viaje. ¿Qué momento? La mamá es mamá de crianza, ¿no? Lo creo desde muy chiquito. Es mamá de crianza, sí. La mamá verdadera lo dejó a él teniendo, me dijo la maestra, 6 años. Porque trabajaba en Bahía Blanca, en Bariloche, la mamá, con una gente muy adinerada que había, según dice. Entonces le dijo que ellos iban a vivir a Bahía Blanca. Que si ella quería, y esa con ellos les seguían dando el trabajo. Entonces esta señora que lo crió no tenía hijo y se hizo cargo del chico este y del hermano. Y este chico, bueno, le tocó la colimba, qué sé yo cuánto, y después la mamá, el hermanito que era muy pegote a este, y después que se enteró de que Víctor había fallecido en Malvina, me contaba la mamá. Después dice que él tomó el tren, el hermanito, y se tiró bajo el tren, el otro. Dios mío, sí, una cosa muy fuerte, ¿viste? Una desgracia a esa familia. Que, tremendo. Tremendo, sí, tremendo. Y tiene una hermana en vida. Tiene una hermana en vida, de crianza también, sí, la que yo estuve con ella, sí. Y bueno, viste, así. El día más fuerte, como yo le estaba diciendo a Ale, que fue el día que yo me encontré con ella, ¿viste? Porque yo fui, el último día me encontré con ella. Fui el primer día a dar una charla con la maestra, donde yo le expliqué lo que había pasado, que esto, que aquello, y bueno, y el otro día fue el acto, y ahí yo pensaba, me saludó como si, pero ella ya sabía, ella preguntó si yo iba. iba a ir. Y si había ido, preguntó. La maestra dijo que sí. Y bueno, estuvo en el acto ahí. Cuando terminó el acto, se me encaró, ¿viste? Como quien dice. Y fue muy duro, ¿viste? Qué sé yo. Ahí yo. Explicarle a ella lo que había pasado, ¿viste? Yo no sabía cómo decirle, ¿viste? Pero bueno, ella me dijo, ¿viste? Una parte me abrazó y me dijo cómo había sido. Yo le expliqué. Y me dice, bueno, dice que. Dice, ¿a vos te hirieron, hijo? No, a mí no. Dice, bueno, dice, Dios sabrá por qué lo eligió él, ¿viste? Y así. Una cosa muy fuerte, cosa que, ¿viste? Qué sé yo, se te parte el alma, ¿viste? Mí. Pero como yo digo que yo, de ahí, cuando yo dejé media mochila ahí, ¿viste? Claro. Descargué lo que yo tenía. O sea, como que cerraste la historia. Sí. Si bien todo fue fuerte, las cartas que vos les tenías, sí. ¿Viste? Todo fue. Pero bueno, ya está, qué sé yo. Qué historia, Ale, ¿no? Sí, de alguna manera él trata de cerrar, como yo había adivinado, lo conozco bastante y había puesto en la página que este viaje de alguna manera iba a tratar de cerrar esta tremenda, dura y triste historia. Y después de más de 30 años poder aliviar esa presión y poder hablar con su mamá realmente, si fue la persona que lo pidió y lo conoció. Sí, visto, porque es un viaje. Yo, por ejemplo, a Malvinas no tengo decidido directamente no ir. ¿Ya decidiste no ir? No, directamente. No. Es para mí algo muy fuerte, ¿viste? Sí. Que, ¿cómo es? No ir porque, ¿viste? ¿Qué sé yo? Si de irte hay muchas cosas muy fuertes para mí que me van a hacer mal seguramente, yo ya he decidido no. Si bien los chicos están organizando un viaje, que muchos están cayendo también porque han visto que han ido nuestros compañeros y han vuelto mal, ¿viste? Porque no es lo mismo que ir así y ver, pero después te encontrás donde estuviste y las cosas, ¿no? Entonces yo dije, no, ya descarté. Y ya con esto me ayudó mucho, claro. Ya me ayudó mucho a mí. Si vos tenés ganas y crees que vas a poder... le contás vos más o menos, y si no se lo cuento yo a la gente, porque por ahí hay gente que está escuchando y dice, bueno, pero ¿cómo fue ese momento en la guerra de que vos estuviste por última vez con Víctor Olavarría? Sí, sí. Es el soldado que ahora en Bariloche, porque él era oriundo de Bariloche, le pusieron el nombre a un jardincito de aquella ciudad. Sí, sí. Y la verdad, bárbaro, ¿no? Sí, la verdad que muy bien, viste, ya te digo, la maestra es una barbaridad. Y bueno, el hecho fue que una emboscada, nosotros salíamos a trabajar como siempre. Yo salía con el grupo de ingenieros. En ingenieros yo se dedica a la colocación de minas nomás. Por eso es que a lo mejor uno conversa y dice, y este que se puso mina y nada más. Sí, puse mina y nada más. El fusil lo tenía yo cruzado la espalda porque trabajar con una mina es muy peligroso. Entonces nos fuimos pasando entre dos hermanas y Tumbledon. Nos llevaron a primera línea argentina, pasamos primera línea argentina y estábamos en primera línea argentina y primera línea inglesa. Y bueno, nosotros llegamos, descargamos el material y ya nos empezaron a hostigar con la artillería. Y nos empezamos a replegar de a poquito y avanzar de vuelta para trabajar. Pero cuando nos veían avanzar de vuelta empezaron a... Y en eso que estaban tirando así con la artillería, un grupo de comando estaba haciendo la emboscada. Y como dicen los chicos, a mí me dicen los pibes, menos mal que yo no estuve al lado tuyo, porque vos sos... Nosotros de la compañía tuvimos tres bajas, y dos de las bajas estuvieron conmigo, una no, una estuvo en London, por esa zona, no estaba conmigo esa persona. Y como es, si estábamos trabajando y entonces empezó el paró de tirar artillería y empezaron a bombardear con morteros los comandos y nos retrocedimos. Y cuando retrocedimos nos metimos en unas piedras grandes que hay en Malvinas y andaba un cabo primero que ahí yo tengo el libro de la compañía que me lo dieron y ahí donde está el dibujo porque ellos hacen todo y ahí está donde están muertos los compañeros míos, donde estuve yo, todo te explica todo. Y bueno, empezó el bombardeo y había un cabo primero que está en Almada que andaba ahí, pero yo no estaba a cargo de él, sino estaba en una posición, trabajando cerquita, y se vino con nosotros y tiraron un morterazo y un esquirla le pegó en el ojo, viste, me acuerdo, le pegó en el ojo y otra esquila le pega, tiró otra esquila más, que tiraron otro más, le pega en un glúteo así. Pero cuando le pega en el ojo lo deja como ciego, yo calculo que el tipo. Porque se levantó y iba derechito hacia donde estaban tirando. Y yo le alcanzo a agarrar de la parca a esta persona y lo traigo para atrás, ¿no es cierto? Y ahí se queda ahí. Entonces, el cisterna, que es un cabo segundo, le dice a Olavarría, a Víctor, estaba Víctor, estaba yo, todo, que los íbamos a replegar. Me dice a mí, dice, vamos Cabrera, vamos a replegar de dos. Y a mí se me cae el poncho de agua, como yo, viste, yo te había contado. Sí. Se me cae el poncho de agua que no usábamos nosotros en el cinto. Abrochado en el cinto atrás, nos llovía en ese momento, nos caía llovina. Y bueno, se me desprende y se me cae. Entonces me dice, Cabrera, dice, metele, dice, porque si no, no llegamos más, nos tenemos que replegar a dos. Y bueno, entonces cuando él se sube con Olavarría para la elevación así para arriba, le pegan un justo tiraron un mortero y le pegan a cisterna, un morterazo. Que lo cortaron al medio. Al cabo segundo cisterna. Cabo segundo. Sí, lo dejaron. Yo lo vi porque cayeron de acá la bicicleta. Quedó colgado en el vacío, como quien dice, ¿no es cierto? Y el chico estaba enterito, lo mató la onda expansiva. Olavarría. Solamente le salía sangre de la nariz, de los oídos, estaba ahí. Y bueno, y entonces, ya pasando eso, yo me repliego con Ordóñez, otro chico, de otra, también del compañero de Olavarría, de esa tanda de Olavarría, con Ordóñez. Y me vine más abajo. Yo me vine más abajo de la. En vez de ir para donde iba la cisterna con Olavarría, volví con él para atrás. Entonces nos pusimos atrás una piedra, me acuerdo yo, una piedra muy grande. Y claro, los tipos nos vieron nosotros que nos metimos en esa piedra. Entonces nos empezaron a tirar con mortero descartable, usaban ellos. Volaban esquirla de toda clase. Y tiraban con bala trazante. Yo me acuerdo que la bala trazante es una bala que se ve de día, vos la ves, no la ves la bala que pasa, sino que ves un fogonazo que es donde te indica que está tirando, ¿cierto? La dirección que tira el proyectil. Y pasaban esas balas, nosotros miramos, y tiraban, y caían, salían los pedazos de piedra. Y este chico Ordóñez aparentemente dejaron de tirar un momento y se asomó. Porque le calculo yo que se asomó, o algo pasó. Y bueno, y le pegaron un tiro en el ojo a él. Y cayó arriba de las piernas mías, ¿viste? Y bueno, cayó, y yo ahí cuando yo cayó arriba de la pierna mía, yo salí de atrás de esa piedra arrastrándome. Lo único que me acuerdo yo que tenía el rosario en la boca, me acuerdo clarito. Y bueno, y me arrastré así para abajo y me tiraban. Yo me acuerdo del olor, sentí el olor ese, cuando vos vas a la carnicería y cortan un hueso, es la sierra, y debe ser la bala que pegaba las piedras, calculo yo. Bueno, ahí ya bajo, me bajo del cerro, voy bajando del cerro. Y voy sin rumbo, no sabía dónde iba. Ya iba solo. Y no daba más, ¿no? Pero muerto, que ya no daba más. Me acuerdo que me escondí, me puse detrás de una piedra así, chiquita, una piedra chiquita que me tapaba en la espalda. Y en esa piedra me pegó un tiro. Todavía me siguen tirando. Pegó una bala, tiro. Y bueno, y ahí ya salí directamente buscando así para la zona de la primera línea argentina. Yo no sé de dónde aparecí, porque yo no sé. Yo pasé por un lado, pero no sé por dónde aparecí, porque no teníamos ni idea, yo no tenía ni idea. Y bueno, ya me encontré ahí en primera línea, ya casi me mata el mismo argentino. Casi te mata los argentinos. Claro. Había un suboficial del ejército que me tenía apuntando. Y entonces, al no saber el santo y seña, ellos te piden el santo y seña. Pero en la práctica, viste. En la teoría te enseña muchas cosas la Marina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos estás, sos de la propia tropa, levantás el fusil, lo pones en el casco, y eso quiere decir que sos de la propia tropa. Entonces yo hice eso y el suboficial me hizo pasar, me hizo avanzar. Entonces me dijo que le conté que nos habían agarrado una patrulla de comando y nos hicieron percha. Y bueno. Ahí yo estuve con ellos, después me fui, me encontré nuevamente con mis compañeros, después de varias horas ahí, muy poco, me encontré con dos, con un Teuli, un muchacho de Olavarría, que estaba también conmigo, y otra persona más, que no me acuerdo quién es en este momento. Y ahí después me bajé, estuve 2 días en el pueblo, y después nuevamente a la primera línea. Tuve 2 días porque tuve un ataque de nervios. Pero fue fuerte, sí, muy fuerte. Y eso es lo que, digamos, ahí fue a cerrar la historia del Flaco, ¿no? De alguna manera, ¿no? Encontrarse con la familia de Olavarría, no sé si escuchaste, Diego, por ahí alguno, de que fue a la imposición del nombre de Víctor Olavarría, se encontró con la mamá de crianza y con una de las hermanas, y contó el Flaco que la mamá biológica de Olavarría lo dejó a los 6 años porque la familia con la que ella trabajaba en Bariloche decidió irse a vivir a Bahía Blanca, y ella se fue con esa familia. Y después que esto ocurrió, que Víctor le tocó el servicio militar y fue a la guerra, uno de los hermanos, el menor, cuando se enteró que había muerto, se tiró bajo un tren. Una historia de una familia, y además muy humilde, que es tremenda, ¿no? Pobre mujer esta de crianza, lo que ha vivido, tremendo, ¿no? Sufrimiento. Bueno, el flaco, como cualquiera de nosotros, para recordar cosas así tan fuertes, tenemos nuestros días. Y sí, muchas veces hemos hablado, yo, si él obviamente no quiere hablar, no habla, y cuando él quiere hablar, como hoy, porque es un lindo momento que él, con la comunidad general de Alvear, comparta esto, porque cuando hablamos de la guerra podemos polemizar si fue justa, injusta, si esto o lo otro, pero el lado humano de la guerra, del sufrimiento y de lo que siente un soldado defendiendo su patria, en esa circunstancia, en esa coyuntura que lo pone la vida, en esos pocos minutos o segundos que dura esa circunstancia de vida o muerte, es muy claro el al contarlo. Yo quiero, si él me lo permite, decir algo que me contó un día que me quedó grabado. Dice que esas balas trazadoras que hacían luz en el momento del combate, la raya de luz esa que hace la bala trazadora, eran tantas que parecía cuando uno va a un taller y pone piedra de esmeril y saltan chispas para todos lados. El combate final fue la noche. Ese fue el combate final. El combate final, sí. Es una cosa. ¿Qué día fue lo del el día de este enfrentamiento con los comandos? ¿Qué día de...? Según... Yo me enteré ahora porque, como yo le digo a los compañeros, sí, cuando nos encontramos, ellos, algunos saben, pero yo perdí la hora, perdí el día, perdí todo. En el día que estaba, en el día, si era domingo, si era sábado, si no sabía yo. Pero ahora, cuando fueron otro día, fue un sábado 6, la fecha de la emboscada. Porque me dijo un pibe de San Luis, que había ido con una reseña, ¿viste? Cuando yo llegué. ¿Sábado 6 de? De junio. De junio. Una semana antes de la caída de Puerto Argentino. Sí. Y estaban cerca, porque así dos hermanas relativamente cerca de Puerto Argentino. Se había hecho gran parte de la avance. Porque mis compañeros ya estaban en London, Tumble, en toda esa zona, esos fueron los combates más violentos. Si bien yo estuve mucho en todas esas partes, pero yo nunca estuve en una posición fija porque yo ponía mina. Claro. Entonces yo trabajaba para el ejército, trabajaba para la fuerza aérea, trabajaba para todo. Éramos un grupo que solamente lo dedicábamos a poner minas. Como otro grupo de nuestra compañía se dedica a la trampa explosiva, los otros se dedican a alambrados también. Yo me dediqué exclusivamente a poner minas, que es un trabajo medio complicado también. Tenés que ser muy consciente en el trabajo que estás haciendo. Bueno, viste eso, un descuido y te vuela el brazo. Ya, la mina antipersonal, te estoy hablando, antitanque no, porque es mucho más fácil. Ya. Tenés que tener un peso de 50, 100 kilos, 50, 60 kilos para que detone. Y la mina antitanque, la mina antitanque con 300, 400 gramos, chao. La antipersonal, perdón. Claro. ¿Viste? Trabajo delicado y de responsabilidad. Sí. Evidentemente te tenían bien conceptuado, ¿vale? Sí, estuve yo en ese caso. Nosotros hablamos con mis compañeros y estuvimos bien preparados. Si bien estuve en Parque Pereira 2 meses haciendo la instrucción, que ahí yo creo que estuve en un campo de concentración, las cosas que nos hacían allí, ahí era impresionante, una cosa, no se podía creer. Las cosas que te hacían, porque, pues sí, a veces nos ponemos a pensar nosotros y decimos, las cosas que nos hacían ahí. Pero por ejemplo, dice yo, sacarte sangre para saber el grupo, que vos querés una aguja así y lo pones en el... No, esos serruchitos que venían para cortar las la cabecitas, si las ampollas, con el serruchito te hacen... ¿Viste? Entonces, vos decís, eso, hasta eso, porque vos decís, que vos te podés pinchar y listo. Y bueno, y de ahí estuvimos 2 meses, yo estuve haciendo la instrucción, y fui a Puerto Belgrano, donde continuamente con el tema de las minas, las minas nos cortaban palito, tronquito, con la motosierra, y era a la noche salir, enmascararse, ir a hacer campo minado, practicarlo, hacer campo minado con eso. Yo cuando fui a Malvinas tenía 9 meses de conflicto. Te iba a preguntar. Sí. Entonces, por eso yo no digo que yo no estaba preparado. Tampoco, como yo muchas veces le dije a Alfredo, que el hambre en cualquier guerra lo pasaba, el frío también, el miedo también. Pero yo lo que más sufrí, el miedo, el hambre y el frío, no. Yo vengo de una familia. ¿Y te acordabas? No, y vengo de una familia muy humilde también. Yo vengo. Estaba medio curtido también el tema ese. Pero bueno, ya está. Qué sé yo. Historia para distender un poco. Yo cuando lo escuchaba, que él es un hombre, no todo lo que hacía con las cosas, le cuento algo a la gente. Cuando yo necesito hacer algo, le digo, flaco, no me da nada. Y claro, si a vos te sacan el micrófono, chao, se me sale para sí, pero hay cosas que me ayudó él, como Diego, que está acá presente, que no sé, ¿no? Sí, vivo, Diego, claramente. Sí. Diego, le tengo que agradecer mucho también. Él me ayudó, igual que el Alejandro, a cumplir el sueño que hice. Mucha gente que te aprecia, flaco, sí, y vos sí lo mereces. Sí. Eso no, también, pero viste. No es una hazaña. Vos diste mucho más de lo que se sí, claro. Pero viste, no. Bueno, Cristina y Oscar quieren agradecerte, por el apoyo permanente que haces al flaco, y aprovecho que te saluda a Gustavo, porque él también fue un intendente que estuvo cerca tuyo en cada momento. Uno de los otros pocos, nadie más. Flaco querido, orgullo alvarense, dice Tato Marcos. Sí, Tato, tengo una historia muy muy particular con Tato, porque yo cuando vine de Malvina, estuvimos en Puerto Belgrano y no nos dejaban salir, porque no sé, que nos decían que la gente estaba muy enojada con nosotros. Bueno, yo estaba en la FAPA. Le decían que nosotros, claro, estábamos enojados, sí, con ellos. Sí, ahora sí. Que si no salían a contar, no salían a contar rápido, la falencia que había habido. Y bueno, entonces yo, nos dieron un franco local, me acuerdo, que salí, no sé si un viernes para volver el lunes, o el domingo a la noche tengo que estar de vuelta ahí en Puerto Belgrano, y yo me vine para Alvear. Y bueno, todo por, no, nadie sabía nada, por supuesto, no. Y me acuerdo cuando yo llegué a Alvear, llegué a las 2 de la mañana, mi familia estaba, no sabía nada, y mi abuela tampoco, que yo existía, estaba como desaparecido. Y me acuerdo que llegué a Alvear, en esa época paraba el micro donde está Star ahora, el Linier, llegué a las 2 de la mañana. Y me fui para la casa de mi abuela, y mi abuela estaba sentada en la cama, me acuerdo yo. Cuando me aparecí, se quiso morir, porque no sabía nada. Mi mamá estaba en Buenos Aires. Y bueno, y al otro día yo me fui, iba para la casa de Telo Olivera, que es mi tío, también que me crió en parte también. Y fue Tato Marco. Que Tato Marco, yo creo que era corresponsal de un diario de Azul. Sí. Yo no me acuerdo. El Camino, El Tiempo de Azul. Y por eso siempre tengo, y tengo la foto yo que me sacó él, la tengo en casa, y siempre me acuerdo de Tato por eso, porque fue el primera persona que estuvo conmigo, que llegué a Malvin, que me hizo una entrevista. ¿Y siempre el loco que tiene el flaco en esa foto? Sí, estaba claro. Después de 76 días que fueron. Con carne viva estaba. En claro. Terminal, 76. 76 días. Y el. Recién le hacías mención al combate final, fue el día de más bajas, eso, cuando todo quedaba iluminado, ¿no? Sí, continuamente, sí, estaba continuamente iluminado, porque ellos se tiraban, continuamente los argentinos y los ingleses se tiran luces, las bengalas. Ellos tiraban mucho, bengalas mucho más modernas que nosotros. Tiraban una que venía con un paracaídas que tardaban, en fin, tardaban 10 horas en apagarse esa, ¿viste? Entonces estaba como de día. Pero bueno. Pero no, fue un combate. Según después que yo estuve prisionero, ellos tenían para combatir 2 días y nada más. Sí. Si no hubiesen tenido el apoyo de Estados Unidos, tenían la guerra perdida. Pero bueno, viste. Después hubiese envuelto con más también. Sí. Ellos les tenían mucho miedo a la Fuerza Aérea, tenían terror a los pilotos. Yo siempre nos decían nosotros cuando estuve prisionero, yo no sabía inglés, pero por los pibes que algunos sabían inglés, y oye, algún inglés hablaba castellano. Nos decían que cuando ellos sonaba la alerta roja, que venían los pilotos argentinos, se querían enterrar, porque le tenían terror. Dice que volaban a un metro del mar con la panza para arriba los aviones. Sí, hay videos en YouTube. Sí, una cosa que no se puede creer. Y bueno. Pero bueno, fueron, viste, la historia de... Hace unos días yo, hablando con un hombre del Chaco, mira cómo viene la cosa, ¿no? Le digo, vos no conocés a alguien que esté ligado para traer un camión de la basura, porque el medio ambiente lo maneja la gente de Capitanich. Así, y me dice, no, pero conozco, dice, a Barrio Nuevo. ¿Quién es Barrio Nuevo? Yo le contaba a Diego y vimos los videos en YouTube de un piloto, con dos hundieron el Coventry, hundieron un destructor. Sí. Barrio Nuevo es ahora el jefe de lucha contra el fuego, son los que manejan los hidroaviones cuando hay incendios forestales y qué sé yo. Y hablé con el hombre, le dije que viniera porque habíamos hecho un homenaje a Ejército cuando vino a los comandos con Alberto Palazzo, ¿te acordás? Sí. Después la Marina este año que vino, el capitán Mariñón, con la gente de Azopardo y, bueno, y para hacer un homenaje también a las fuerzas. Yo le comenté a mis compañeros, es más, ahora Martín, ya que está, yo te voy a decir porque ellos lo llaman los vecinos, ya sean los de Bolívar, de Pedernales, de 25 de mayo, van a organizar un asado y me dijo que querían que esté el intendente y Diego y Alfredo, que fueran las tres personas que yo les nombraba, que me dieron una mano. Así que van a organizar eso. Van a venir para acá para Olivia. Bueno. Vamos a hacer una cena. ¿Cómo no? Vamos a colaborar, por supuesto. Vamos a sumar. Sí. Además de las muelas, vamos a sumar. ¿Cómo no te vamos a acompañar? Obviamente. Porque te sentiste acompañado, además fueron dos, o sea, no fuiste solo. No, con dos compañeros. Fui con dos compañeros míos, sí. Dos compañeros de Bolívar, después fueron uno de San Luis, que se fue para allá, que también. Se fue de San Luis para allá y después fue otra persona de Las Flores, pero él está en Ushuaia. Tiene un hotel en Ushuaia, entonces fue también. Y después fueron excombatientes, pero no compañeros míos, fueron excombatientes de otra zona también. O sea que compañeros míos fueron, éramos cuatro. Yo creo que en una de tus notas el único combatiente que cayó en Malvinas oriundo de Bariloche fue Olavarría. Sí, fue el único. Y mira lo que es, ¿no es cierto? Porque el jardín de infantes dijo ahí, yo el primer día no fui, cuando llegamos a las 2 de la tarde y me dijeron, dice, tenemos que ir a hablar con la maestra, porque dice, nos están esperando. Yo le digo, no, yo me voy a quedar porque vengo muy cansado. Me fui al otro día a hablar con la maestra. Y la maestra, le dijeron a estos compañeros míos que iban a venir la intendenta, ¿cierto? Sí, es una mujer, sí, bueno. Una señora. No me acuerdo del apellido. ¿Vale? Sí, bueno, pero dice, no, nosotros vamos a hacerlo, dice, porque no nos vamos a confiar en que venga, porque no está muy metida en el tema. Ella, no. Y yo no, pues yo soy un tipo, que a mí no me gusta. Pero el pibe este de Las Flores se acercó a la intendencia. Y yo la acompañé, o sea, yo no hablé para nada, pero yo entramos los tres, ahí fuimos a protocolo, y le dijo que había una a la secretaria del intendente, primero fuimos a prensa, sí. Y le tomaron, mañana va a haber un acto en el jardín número 3, bueno, ¿qué hora es? Tanto, le dijo. Y después fuimos al secretario del intendente, de la señora esta, y también dijo, no, que esto. Llegó la fecha ahora y no fue nadie. No fue nadie. Entonces después la maestra nos dijo, ¿y si vieron algún político mejor? Que dice, o sea, ¿vieron al intendente? No. Así es siempre, dice, no vino. Y eso, viste, qué sé yo. ¿Te acordás del barrio? ¿En qué barrio está ese jardín? Está del creo que no, por ahí conoce. De la capilla, de la capilla. Sí. Bajando de la capilla está unas 10 cuadras. Más o menos 10 cuadras de la capilla, sí, de la iglesia viene a ser, ¿no es cierto? Son iglesias, sí. Viene unas 10 cuadras bajando así, jardín número 3 se llama. Un jardín muy humilde. Esto es más humilde. Bueno, no, un chico de familia humilde. Pero ya te digo, nos hizo pasar, nos hicieron pasar un momento muy, muy, muy, muy, muy bueno. Ver esos chicos, viste, los nenes que te miraban, que te querían saludar, ¿viste? Y yo le contaba a Alfredo de que el domingo yo estaba solo en casa y me puse a mirar las cartas de esto. Y entonces hay una cartita donde escribe un chico, un nene que se llama Dylan, y yo la voy a encuadrar, estas cartas. Y antes de encuadrarla, digo yo, me las puse a mirar. Y hay un número de teléfono que puso un nene, y puso, este es el número de mi casa, cuando quiera llamame. Entonces yo antes de encuadrarlo, lo llamé. Llamé el domingo y me atiende una señora. Y me dice, le digo, no, hablo con la señora Lavarría, sí, dice. Digo, mire, yo soy de acá, yo soy un excombatiente. Oh, cuando le dije, sí, dice, sí, sí, ya sé, bueno, me agradecí, ya no sé cuántas cosas. Me pasó con el nene, no, la alegría que tenía ese nene, cuando yo me, le parecía mentir, bueno, que fuera un actor de cine, pues yo digo, no, me decía, ¿cómo fue la guerra? Yo no sabía qué decirle. Le digo, no, hijo, vos sos muy chiquito, vos tenés que... Y bueno, después... me pasó con el papá, y bueno, hablamos con el papá, y resulta que el padre es de Pedernales. Mirá. Hablando así, yo le digo, yo soy de General Alvear. Uy, General Alvear, si yo soy de esa zona. Y bueno, me dijo que era de Pedernales. Así que mirá las cosas que pasan, ¿no? El nene es alumno del jardincito. El nene es alumno del jardincito que me dio la carta, y yo antes de encuadrarla la carta, porque tiene número de teléfono atrás, lo llamé. Y entonces, bueno, hablaba un ratito con el nene, pero el nene estaba súper emocionado, y imagínate, yo no sabía qué decirle. Porque me preguntaba cosas que yo quería explicar a un nene de 7 años. Entonces, pero son cosas así, cosas que muy fuertes, cosas fuertes, fuertes y bueno, pero gracias a Dios vinimos. Flaco, estas cosas que tiene la radio, la impronta, tenemos un llamado de alguien que te quiere saludar. Le cuento a quien nos está escuchando desde la distancia que estamos aquí en un programa muy especial donde José Luis Cabrera, el excombatiente, nos ha contado los feos momentos que vivió en la guerra, el momento sobre todo en el cual falleció Víctor Olavarría, este chico de Bariloche al cual homenajearon con la imposición de un nombre de un jardincito de infantes de la ciudad de Bariloche. Alejandra, ¿cómo te va? Ahí está el flaco, como le decimos nosotros, escuchándonos. Gracias por llamar y participar. Le cuento a la gente de Alvear que Alejandra es la docente que escribió una carta dirigida precisamente a los excombatientes. ¿Cómo te va? Gracias. De la radio con ustedes, y bueno, la idea es poder saludar a José Luis, un nuevo amigo que hemos hecho en esta comunidad educativa, con alguien que pudimos compartir poquitos días, pero realmente muy intensos en emociones y en relatos, y en construir un vínculo muy fuerte con él y con todos los compañeros que vinieron a un poco homenajear el nombre de Víctor, para nosotros Cachito Olavarría. Así que te saludo, José Luis, buen día, y bueno, de acá toda la comunidad del Jardín 3, contenta de poder saludarte por este medio. Hola Alejandra, ¿cómo te va? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro mucho. Acá estoy con la gente de General Alvear, con el señor intendente, que es una gran persona, con su secretario, que me ayudaron. Y bueno, agradeciéndole y contándole la experiencia que vivimos allá, ¿no es cierto? Una experiencia muy fuerte, pero a su vez muy linda, sí. Que fuimos muy bien tratados por ustedes. Yo me vine, como yo le decía a Cristina, tu compañera, ¿no es cierto? Sí. Dejé la mitad de mi mochila allá en Bariloche que tenía encima. Según dicen. Hola, hola. Sí, hola, sí, te escucho. Hola, sí. Bueno, saludo a la gente de Alvear, a la distancia, pero hermanos argentinos. Sí. Y bueno, realmente comparto lo que vos decís. Para nosotros también fue encontrarnos con ustedes y que ustedes. Con tan buena voluntad vinieran hasta acá desde tan lejos a compartir este homenaje y este acto de la soberanía que de alguna manera nos hace a todos los argentinos reflexionar sobre las cosas que tienen que ser importantes en esta vida, y sobre todo que pudieras conocer a la familia de Cachito, sí, sí, sí, sí, y que pudieras, bueno, ver el lugar que ocupa en esta, sí, comunidad, y para nosotros, con tantos niños tan chiquitos, sí, de 4 sí, y 5 años, el lugar que Cachito ha ganado, sí, en esta querida Bariloche. Sí, es que se lo ganó ese pobrecito. Sí, sí, vos sabés que yo los otros días le estaba contando acá, hablé con con un nene, no sé si te enteraste vos, Dylan. Me enteré. Y bueno, eso también me llenó, viste, porque yo el domingo lo llamé antes de encuadrar la carta, viste, y bueno, me atendió la mamá, después hablé con él, y eso te llena, a mí, para mí, viste, fue muy fuerte también, todo lo que vivimos. Yo después que veníamos viajando le decía a los chicos, las cosas que vivimos acá, tan simple, tan sencilla, pero tan fuerte, ¿no es cierto? Para nosotros, sí, para nosotros la verdad que fue para mí, ¿no es cierto? Un orgullo haber estado allá y que ustedes nos traten como nos trataron. No, es una cosa que no se puede creer. Bueno, José Luis, yo te agradezco este comentario. La verdad que si nosotras contribuimos a que ustedes pudieran reencontrarse con la memoria de Cachito y que pudieran, como vos decís, aliviar a veces un poco la angustia, los recuerdos, uh-huh, que quedan, que generan así como emociones muy encontradas, bienvenido sea, esa es, sí, la idea, y como la canción que les cantaron los chicos, no están más solos, sí, están con muchos, sí, docentes, con muchos niños que tratamos de cambiar la historia y que tratamos de construir una memoria desde, sí, la, sí, verdad, desde la justicia, y que los relatos que ustedes tienen para decirnos, porque no hay nada mejor que construir la historia con los que estuvieron, sí, en la verdadera historia, uh-huh, bueno, que estos relatos a nuestros niños les den la oportunidad de construir una Argentina diferente el día de mañana, y ustedes lo están haciendo posible. Bueno, vos y todos los como vos, todas las personas como vos, todos los soldados, todos nuestros héroes que estuvieron ayer en Malvinas, que nos dan la oportunidad de poder conocerlos y de conocer la verdadera historia. Sí, sí, bueno, Alejandra, te agradezco mucho, vos sabés, bueno, que yo estoy totalmente agradecido, viste, de las cosas que vivimos, y bueno, acá estoy a disposición de ustedes, si necesitan algo a la distancia, lo poquito que les puedo ayudar, estoy a su entera disposición. Yo te agradezco muchísimo, dale mucho cariño a Cristina, a tus compañeros y a todos tus alumnos ahí, que la pasamos muy bien y siguen siendo emociones muy fuertes, ¿viste? Bueno, José Luis, yo también te mando un cariño enorme de parte de todas acá, estoy hablando yo, pero viste que este es un equipo de trabajo enorme. Así que bueno, de todas te mando un enorme cariño, un abrazo inmenso, un abrazo de oso, como les decimos a los chicos, para todos allá. Gracias a General Alvear por la comunicación, y bueno, estamos en contacto, porque ya sabés que somos amigos argentinos. Sí. Te mando un cariño enorme. Igualmente, Alejandra, un abrazo. Saludos para todos. Un abrazo. Adiós. Chao, José Luis. Sí, ¿qué pasó? Chao. Muchas gracias, Alejandra, por todo. De nada, gracias. Bueno, gracias. Cariños a toda la ciudad de Alvear. Dale, gracias. Alejandra es una de las docentes, una de las tantas docentes que estuvo que participó en esta imposición del nombre de Víctor Olavarría, Cachito, como le llaman, y ella escribió una carta que le entregó al Flaco, que creo que es oportuna darle lectura nuevamente. Hoy, escribía Alejandra en ese momento, tengo la suerte de escribirte después de 32 años de haberlo hecho por primera vez. La diferencia es que sé a quién le escribo ahora, aunque no sepa tu nombre. En el 82, le escribía a un muchachito que empezaba a vivir su experiencia de vivir la vida, y de pronto, por unos meses, que fueron luego años, todo se le trastocó sin haberlo siquiera imaginado. Lleno de ilusiones, un día tuviste que ir a jugar a la guerra, que otros diseñaron, y no se animaron a enfrentar, porque ni siquiera tuvieron la valentía de estar allí. Pero enfrentaste tu presente de ese momento, venciendo todos los miedos, tratando de controlarte en esa realidad difícil para no perder la cordura. Lo sé. Y fueron varias las cartas que te escribí a vos y al que tuviera la suerte de recibirla, llena de golosinas que seguramente no recibiste porque se la robaban. En fin, miserias que afloran en momentos miserables. Yo era más chica, estudiaba para maestra. No obstante, era consciente de lo que significa, de lo que significaba el que hubieran ido allá al sur. Yo en Buenos Aires, vos en las Malvinas. Creía lo que nos decían los comunicados por las radios. Por eso no entendíamos el final que tuvo, hasta que nos dimos cuenta de las mentiras con las que nos engañaban, y sentí que nos usaron a todos. Por eso se avino, gracias a Dios, nuevamente la democracia. Pensándolo bien, hasta eso te tenemos que agradecer, tu fortaleza, tu valentía, tu amor a la patria y la democracia. Hoy le escribo a un hombre digno, lleno de experiencia, que enfrentó el silencio y el olvido que no merecía. Supieron organizarse y nuevamente enfrentar los miedos de la injusta indiferencia nacional. Pero hoy la cosa cambió. Lo veo y siento así. Hoy tienen nombre y apellido esas caras de chiquilines transformadas en señores, que luchan porque la historia no se olvide y que sepamos la verdad. Su verdad es la única que a mí me interesa. La otra es la que se acomoda, la que se inventa para evitar el escarnio social. Pero siempre sale a la luz la verdad, ¿no? Ahora son ustedes quienes se acercan a mostrarnos la verdadera Malvinas. Y me asombra con el amor que lo hacen, con la pasión y el orgullo con que hablan de esa experiencia vivida allá en el sur. Porque sé de su convencimiento de que algún día vamos a poder recorrerlas, porque la hermanita perdida de Yupanqui volvió a casa. Te debo mucho. Te debo esa patria que trata de crecer en democracia. ¿Cómo estaríamos hoy si no la tuviéramos? Tengo hijos que nacieron dentro de esta etapa democrática argentina y luchan como todos para salir adelante. ¿Te das cuenta lo que te debo? Nunca hubiera querido que pasaras por años de olvido y falta de reconocimiento. Nunca lo mereciste, pero llegó el día. Hoy en el jardín número 3, tu presencia es una fiesta y quisimos agasajarte. Espero que lo hayas pasado lindo, fue nuestra intención. Y esta vez también sé que la golosina que te regalo te va a llegar. La carta fue entregada con un bonobón. Que nadie te la va a quitar. Espero que te guste. Quiero que sepas también que esta carta le va a llegar a cada uno de los que nos visita hoy, porque deseo que se enteren de mi profundo agradecimiento y absoluto reconocimiento de lo que realmente significan para nuestra tierra. Hombres de bien, ejemplo de cómo salir adelante. Terminando esta carta, siento una sonrisa ancha de saber que estás bien, que están bien. Te estrecho en un abrazo caluroso, colmado de agradecimiento y profunda admiración. Aunque sé que no les gusta que los llamemos héroes, el significado de la Real Academia es persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si requiere mucho valor. ¿Qué dudas tenés en considerarte héroe? Nuevamente gracias. Alejandra. Una carta que nos deja sin palabras, y me imagino a vos, Flaco, que era para vos, para ustedes. Sí, sí, la verdad es que, como yo le decía a Alejandra, son momentos muy fuertes, viste, para uno. Bueno, pues ya está, se me corta un poco, qué sé yo, nada más que agradecimiento, y nuevamente agradecer a todos, lo que me ayudaron, a Alejandro, a Diego, a todos los que me ayudaron. Yo con esto ya estoy con un poco menos de carga encima. Gracias, loco. Las palabras. Si puedes, ¿no? Dale. Si puedes, y Diego. Después de la carta de la maestra, como que creo que lo dice todo. Creo que lo dice, lo que expresa, lo que gran parte de la población argentina siente, de agradecerle a estos chicos. Uno ya tiene hijos de esa edad y imaginárselos en esa situación, ¿no? Por otro lado, hablaba de que son auténticos héroes, porque si cuando uno tiene que hacer algo y no tiene miedo y lo hace, bueno, lo hace sin miedo, pero como dijo el Flaco, contando el verdadero lado humano de la guerra, que superar el miedo para cumplir con esa misión que les iba a la vida, realmente es de héroes. Gracias, Ale, por estar acompañándolo. Por eso lo acompañamos y lo queremos tanto al Flaco, todos, de toda la vida, pero después de todo esto también es nuestro orgullo al ver. Él lo sabe, y creo que en los duros momentos le sirve. Sí. Diego, una reflexión te pido en el final también, y como para despedirte también. Gracias, fui un espectador de lujo y acompaño lo que dijo Al. Sí, el flaco es de todos los días, qué sé yo, desde el amigo inseparable Perico hasta el compinche de mi viejo cuando va a cargar nafta. Sí, sí, sí. Y además de eso, un héroe de Malvina. Sí. La misma Malvina que le decía a Ale que mi mamá tenía una máquina de tejer y ponía los puntos, y mi viejo y yo le dábamos a la máquina de tejer porque había que hacer pasamontañas para los chicos, porque ellos eran chicos cuando fueron a Malvina. Recién hablaba con Ale que es lo mismo que le dijeran que le llevan a Dante y se lo llevan a Malvina y le dan un fusil. Y bueno, y él fue y volvió. La única diferencia con el que regó las Malvinas con la sangre, él la regó con qué sé yo, con valor, con lo que tenía. Y me alegro mucho que él haya podido hacer esa, digamos, decirle a la mamá del otro héroe como él que su hijo cayó como caen los hombres, porque allá no dejaron de ser pibes cuando le dieron un fusil, eran. Y bueno, a lo mejor necesitamos ejemplos de eso. Yo estoy muy emocionado, no es mi momento, es el momento del flaco. Pero también aprovecho para decir esto porque de alguna u otra manera, los que vivimos en esa época, yo tenía 8 años en la guerra de las Malvinas. Y bueno, nos hicieron creer que también llevando la barra de chocolate y los pasamontañas y las bufandas colaborábamos. Y bueno, ya está, eso es parte de la historia y nosotros lo que tenemos que celebrar que lo tenemos acá, que es de nosotros y que tiene que vivir su vida, sí, muy feliz con tu familia, sí, sí, que te quiere mucho, sí, que sí, te apoya, sí, en toda. Sí, eso también. Y esa es la familia, es lo más importante que vos tenés. Sí, sí, sí. La mujer, la nena. Y que disfrutes de los amigos porque además de cosas ha habido hacerte de muchos amigos por la persona que sos, flaco, nada más. Uno, a mí me tocó, sí, sí, sí, sí, estar en este lugar porque Alejandro me, sí, puso, sí, ahí, sí, sí. Y ahí, obviamente, uno cuando habla y se llena la boca de los héroes de Malvinas, si no hace lo que tiene que hacer cuando está, no sirve de nada, es una falsedad. Me alegro mucho que hayas tenido esa posibilidad, gracias Alfredo por dejarme decir esto porque no sí, y yo también quería decir, bueno, también digo, volvemos al flaco de todos los días, sí seguro, o sea, un poco más liviano yo, como está, le digo. Y para esta noche, flaco, ¿cómo estás? Sí, bueno, esta noche será otra angustia más, ¿no? Vamos a ver cómo está. Bueno, la verdad que compartimos un momento, terminamos todo moqueando acá en los estudios, gracias, mil gracias, flaco. No. Yo te conozco y creo que te ha hecho bien también venir acá y contarle, sí, a la gente lo que viviste. Bueno, hermoso testimonio, gracias José Luis, Carlitos Pina. Leo este porque Carlitos es otro referente de la paz, sí, de un montón de cuestiones lindas de la vida. Y leo este de tantos otros. Gracias, gracias. Gracias a Wolfredo por invitarme. Gracias, Ale, gracias, Diego. Quiero decir que son las 11 menos 25 de la mañana y con esta historia quiero anunciarles que a Patricio Musi lo dejamos para la semana que viene o mañana. Yo creo que hay notas que tapan otro montón de cosas y este no es el momento. Mañana.